32 minutos y como todos los lunes tenemos nuestra columna de temas jurídicos, legales. En este caso vamos a establecer comunicación telefónica con René Amsler, quien está de alguna manera patrocinando a esta vecina de La Falda que va a iniciar acciones legales contra el ex subsecretario de Asuntos Institucionales de La Falda, el señor Darío Almada, quien habría violado la cuarentena poniendo en riesgo no solo a la población, sino también poniendo en riesgo el sistema del COE, el sistema sanitario, que tuvo que salir a hacer hisopados masivos por esta situación. Y para tener información de primera mano, ya estamos en comunicación con René. René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, Juancito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Bien, comenzando esta jornada, bueno, ya a mitad de mañana. Y el frío no se va. Y sí, estamos rondando hermosos días. Sí, estamos con temperaturas bajo cero hasta hace algunos minutos. Perfecto, sí, me parecía ya una helada importante. Bien, René, bueno, comentanos qué sabés de este caso de esta vecina que está decidida a iniciar acciones legales, en este caso por la violación de la cuarentena por parte del subsecretario de Desarrollo Institucional de La Falda, el señor Darío Almada, que además era integrante del COE y decidió realizar una fiesta en su casa con, dicen, con 50 personas, poniendo en riesgo a toda la población y generando una angustia generalizada. Sabemos que esta señora se ha comunicado con vos. ¿Cómo es la situación? ¿Cuáles son los pasos que están evaluando llevar adelante? Bueno, la señora ha tenido la situación indignante, digamos, de ver cómo se ha dado esta situación. Creo que nos ha indignado a todos. Estamos en un sistema completamente riguroso, donde no podemos hacer dos pasos sin ponernos un barbijo, sin prestar determinada atención, con razón, ¿no?, a la salud del vecino. Y de repente se encuentra frente a esa situación en donde advierte que hay un abuso de poder, no solamente por lo que ocurrió, es decir, que un funcionario de la misma municipalidad realice una fiesta de esta naturaleza, más allá de los detalles que seguramente ya deben estar elaborando los abogados, a ver cómo lo hacen poner. Por ejemplo, él ahora está diciendo que él no sabía que iba a haber una super mega fiesta en su casa, una choripanía en su casa. Bueno, en fin, cada uno va a empezar a armar. Acá lo que importa, lo que verdaderamente importa, y creo que es lo que manifiesta esta mujer en las notas, es que lo que se pretende es que el municipio tome acciones, ¿sí? O sea, bueno, todo lo que ha hecho fue aceptarle, pongo entre comillas, aceptarle una renuncia. ¿Cómo aceptarle una renuncia? Debe haber sido despedido de inmediato, ¿no? Un funcionario que toma decisiones de tamaño. Además, era la persona encargada, era la que estaba hablando acerca del aislamiento. O sea, sí, integrante del COE. Integrante del COE, es decir, estamos hablando, digamos, ya de un abuso de poder prácticamente en la cara. Es una risa en tu cara, digamos, señor vecino, usted que todos los días hace una cola, se caga de frío fuera de la farmacia para que lo atiendan. No, el que te está pidiendo que hagas eso hace fiestas en su casa. Entonces, ya estamos al límite, creo que la población está al límite. Esta mujer es un caso, y no está sola, en donde dice, no, yo hasta acá llegué, porque esa mujer, a lo mejor, para poder hacer un viaje, o ha restringido la visita de sus hijos, o no se mueve, y ve como el resto organiza fiestas, estando infectados, además, habiendo sido hisopados, dándole positivo en una fiesta. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer la población? Porque entonces dice, no, yo, ¿por qué voy a tener yo que salir a pagar abogado, sistema, irme a fiscalía? Ya hizo una denuncia en fiscalía. Si es la municipalidad quien debe moverse, este es el primer punto, ¿no? Es decir, ella está exigiendo, y esto fue muy claro, está exigiendo que sea el municipio el que actúe. No ya en cuanto a esta especie de despido encubierto, esta renuncia, sino también penalmente. Ya entiende que hay un delito penal. Yo interpreto que el delito penal, yo no intervine en la denuncia, esto es algo que lo hizo directamente esta mujer con la fiscalía, ¿sí? Y entiendo, además, una denuncia ante el fiscal no es más que poner ante la fiscal, en este caso mujer, hechos que podrían interpretarse como un delito, ¿sí? La posible comisión de un delito. El ciudadano no tiene por qué saber a ciencia cierta si se trata o no de un delito, eso tiene que investigarlo la fiscal. Para eso está. Está exactamente para eso, para estudiar ante un hecho determinado, ya sea por impulso propio, a lo que se le llama de oficio, ¿no? A lo cual también está obligado, sino también por impulso de un ciudadano, de una municipalidad o de cualquier persona física o jurídica que le dice, señores, acá estamos ante la posible comisión de un delito, investigue y resuelva. En esa situación, la fiscalía puede hacer varias cosas. Una es, lógicamente, o sea, puede decidir varias cosas. Lo que debe hacer es investigar, sí o sí, instruir, ¿no? En términos procesales, es decir, bueno, a ver. Ponerse primero a estudiar, lógicamente, desde el punto de vista técnico, pero luego también pedir pruebas, recabar pruebas determinadas, llamar a hacer tomar declaraciones testimoniales, llamar a la misma persona involucrada, eventualmente imputarla, tomar la declaración indagatoria, ¿sí? Ese es el trabajo que debe hacer el fiscal, ya de entrada nomás. Ahora, ¿qué puede hacer el vecino? Porque resulta que, bueno, yo entré a mi casa y no sé, por decir algo, ¿no? Mataron a mi mujer, por decir así, es medio feo decirlo así, o ocurre, o me robaron, de repente entraron, robaron mi casa. Yo soy la víctima, entonces voy, denuncio y el fiscal muy alegremente, ellos se dedican a cosas muy importantes, ustedes lo saben a eso, ¿no? Súper importante. Entonces, son difíciles de acceder, ¿no? Están siempre en temas muy importantes. Entonces, de repente no me está escuchando a mí, está atendiendo otros asuntos. Entonces, ¿qué herramienta procesal tenemos? Bueno, tenemos una herramienta procesal que se llama la querella, ¿sí? La querella es uno de los avances procesales, penales, ¿sí? Del derecho procesal penal de los últimos tiempos, que prácticamente no está en discusión en ningún sistema más o menos moderno. ¿Por qué? Porque hasta hace poco vos hacías una denuncia y si el fiscal no se quería mover, no se movía. Y vos te quedás mirando. La víctima es la que se queda mirando mientras el fiscal hace más o menos lo que le parece. Esto creo que ha sido muy común, sobre todo en épocas más difíciles que esta, teóricamente, más difíciles, no sé, creo que nos estamos acercando un poquito, épocas de dictadura, en donde, bueno, la ciudadanía tenía poco control de las cosas, ¿no? Imaginen ustedes que se presentaban habeas corpus y los jueces lo cajoneaban, y esos jueces todavía no pagaron por eso. Se presentaban habeas corpus porque, claro, estaba haciendo, la gente se desaparecía. Entonces el familiar no queda otra más que ir a la justicia. Y la justicia lo cajoneaba. En Ya que este vos me tenés caso, junto. René, la fiscal ha Sí. mostrado una actitud muy proactiva porque vemos que hay una decena de Claro, porque imputados. garpa. Este tema garpa, así que es muy probable que muestre una actitud Y proactiva. garpa, inclusive de manera literal, porque hay una tabla con multas. Ya, también. Bueno, ahora resulta que además lo quieren hacer pagar a las víctimas. Me parece bárbaro. A quienes han transgredido la ley, y claro, porque son todos recursos económicos que se están poniendo en juego para controlar las barbaridades que está haciendo esta gente. No me parece mal, no es ni siquiera una multa, o sea, es una multa, pero en definitiva es un resarcimiento, ¿sí? Por todo el costo que significa movilizar toda esta joda, que no sé quién la está pagando, ni quién la va a pagar. Se los adelanto, esto lo pagan nuestros hijos, nuestros nietos, ¿eh? Toda esta joda, ¿eh? Igual que las autovías, todo eso no lo pagamos nosotros, lo vemos pasar. Acá la guita está inflada, se infla guita, se arma guita, se arma nife, qué sé yo, pero es plata que nadie tiene. Estamos viviendo con una especie de un motor, bueno, que algún día alguien la va a pagar, ¿sí? O estallará por los aires, no sé. Pero bueno, volviendo al asunto, el instituto que tenemos hoy es la querella, ¿sí? que es la posibilidad de que el vecino, por decir así, es la víctima en realidad, es decir, la persona penalmente ofendida, sea quien tome ya no solamente denuncie, sino que toma participación en el juicio penal. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces yo no solamente me quedo mirando como un espectador, ¿sí? Sino que a la vez puedo tomar determinada, yo mismo puedo decirle al fiscal, mire, primero puedo ver la información, se los adelanto que ya ver lo que sucede en un expediente penal ya es un lujo de muy, muy, muy, muy poquitos participantes, casi nadie, ni los abogados, si no somos parte, ni te miran antes de darte alguna documentación. Todo lo que es el proceso penal está en el secreto máximo de la Inquisición del Medioevo, te lo aseguro, es así. Entonces, de repente ya el hecho de que exista la querella es un acceso a la información de lo que está ocurriendo en el expediente penal, ¿sí? Que si no teníamos ese mecanismo, vos no lo puedes ver. Lo que está pidiendo la vecina, con total sensatez, es, che, municipio, sos vos el penalmente ofendido principalmente. Primero porque tenía un funcionario cuyos deberes claramente no ha cumplido, incurriendo en incumplimiento de deberes de funcionario público, de tu funcionario público. Entonces, bueno, te puedes limitar a no recibir la denuncia. Es como decir, bueno, sí, estamos en la empresa, el empleado se robó la mitad de la caja y se fue y le decía, no, mire, renuncie. Ah, sí. Nada más, digamos. Entonces, claro, es un poco más lo que se le pide al funcionario, en este caso al intendente o a los procuradores de la falda. Es decir, sean ustedes los que se constituyan como querellantes. Y de alguna manera advierte que si no lo hace, va a ser ella y muchos otros vecinos que ya se están sumando, lógicamente, porque este es un tema, como bien decía vos, que garpa, y porque aparte la fiscal se va a mover, no va a ser como en otros casos, como suele ocurrir con los robos, que es tierra liberada. No, ahí se va a mover. O no va a ser como el caso de Basaldúa, que bueno, vemos qué onda. No, se va a mover. Porque acá garpa, porque este es el tema de los titulares, porque este es el tema que toda la gente está totalmente sensibilizada, con razón, porque nos han metido el coronavirus en la sopa, entonces estamos así todos asustados y de repente me dicen que un funcionario municipal hizo una fuente de 50 y que vamos a pasar a fase 1 y que se va a seguir arruinando los negocios, como ya se vienen arruinando. Entonces se da una escalada de locura. Todo generado exactamente por lo mismo, y los mismos funcionarios. Ahora sí, este tema sí da para que se muevan. Por eso yo creo que es interesante lo que propone la vecina, y yo creo que siempre que el vecino se ponga al frente de una lucha es digno de valoración, ¿sí? Esto nos pasó, como pasó, por ejemplo, como sabemos ya, la lucha de la autovía de montaña o la planta de asfalto de Huerta Grande. Cuando el vecino se pone adelante, realmente eso es digno de valoración y de alguna manera es digno, digamos, de ser destacado y que vale la pena que lo haga, porque si no el vecino es como una cosa que está ahí, que solamente es un sujeto pasivo de cosas y está bueno que se ponga al frente. René, ¿vos De ahí, creés? Ah. perdón, de ahí a que le acepten la querella al vecino, ya hay otra distancia. Porque es muy probable, porque son, ya insisto, sí, garpa el tema, todo muy lindo, pero que se te metan los vecinos a revisar, a pedir pruebas en un proceso penal contra un funcionario público, ya ahí lo dudo un poquito más. Te voy a dar un ejemplo. La jefa comunal de San Roque, que permitió que hagan ese desastre en San Roque, el pueblo está arruinado por la mitad, le pasaron una autovía, lo destrozaron, no es lo que era. Y los vecinos consideran que había un delito penal por la forma en que se autorizaron esa autovía. Y luego aprobó también la segunda parte, que por suerte no se hizo ni se va a hacer, pero ella llegó a aprobar con su firma, incluso lo aprobó en contra de una asamblea extraordinaria que le dijo que no, es decir, se habían reunido los vecinos y dijeron no, es un mecanismo legal, digamos. O sea, en contra de ese mecanismo legal. Entonces surgió una denuncia penal a partir de ahí. Y fueron los vecinos quienes hicieron la denuncia penal contra la administración. Algo parecido a esto, ¿sí? Sin embargo, la fiscal en ese momento consideró que no, porque era la acción, hablando de acción popular. La acción popular es la posibilidad de que se constituya en querellante un vecino común, considerando que el delito del funcionario es un delito para todos. Y en ese caso se ganó por parte de los vecinos, porque lo que dijo finalmente el juez es que, si bien está prohibida esa acción popular, es decir, no cualquiera se puede, es el ofendido penal para constituirse querellante, no está abierto a cualquiera, ¿sí? Pero cuando hay temas ambientales de por medio, sí. Esta fue la gran excepción y eso generó un antecedente muy interesante. Hay que ver si en este caso, que lo que está en juego es la salud pública, ¿sí? También se va a permitir la querella de los vecinos o no. Eso sin perjuicio de lo que haga la falda. Si eventualmente la municipalidad le lanza, digamos, a la querella, que creo que es lo que debería hacer, porque tuvo un funcionario, primero que lo dejó en ridículo a todo el gobierno de la falda, totalmente en ridículo, y para empezar, pero no se trata de eso solamente, sino que además es un funcionario que cometió un delito en sus funciones, adelante de los ojos del municipio. Si se van a limitar a aceptarle una renuncia, me parece demasiado poco, me parece demasiado débil y me parece como que no ha calado realmente en el municipio la verdadera gravedad de lo que acaba de pasar en su esfera. En este caso, ¿la señora tiene pensado una instancia de diálogo con el municipio para sugerirle que sean ellos quienes inicien esta querella? ¿Han podido dialogar con la municipalidad, con las autoridades para manifestar este malestar? Yo no tengo ningún conocimiento digamos, yo no estoy representando a esta mujer, claro, antes que nada, solamente conozco el caso por los medios como lo conocemos todos, y eventualmente, si ella lo considerara, me podrá llamarme o algún vecino, yo estoy a disposición para estas cuestiones, pero por supuesto que va a estar abierto si pasara por mí. Si por mí pasara este asunto y me contactaran vecinos que les interesa este asunto de la querella o ver qué hace la municipalidad, además, siempre, absolutamente siempre va a estar abierto el diálogo para eventualmente o juntar fuerzas o unir voluntades y para el entendimiento extrajudicial, definitivamente, sí, por supuesto que sí, si por mí pasara. La autocomposición de los conflictos, el entendimiento previo a llegar a la jurisdicción siempre es fundamental. Y eso es una instancia que debemos agotar siempre, en todos nuestros conflictos, ya sean privados o públicos. En este caso hay una cuestión penal un poquito más delicado, no hay nada para negociar, simplemente hay que estar abierto a decir, bueno, si la municipalidad asume como corresponde la querella, en caso de que se abra, insisto, la decisión de un proceso penal por este asunto no es de la municipalidad ni es del vecino. La decisión es de la instrucción, la decisión es de la fiscal, ¿sí? La decisión que tiene que tomar la falda o eventualmente la vecina es de constituirse en querellante, es decir, si va a participar en ese proceso o no. ¿Se nota la diferencia? Sí, claro, por Soy supuesto. claro, ¿no? Lo digo porque por ahí puede generar confusión. A ver, no hay nada que hacer respecto de este hombre que cometió supuestamente un delito. Está bien, lo denunció uno, lo denunció otro, la fiscal misma de oficio se puso a trabajar sobre eso, pero digamos, el curso del proceso, primero tiene que aceptar si ve o no un hecho penal. Yo calculo que la fiscal va a interpretar que existe un delito penal, porque si no, no hubiera iniciado la instrucción como ya lo inició. Bueno, con posterioridad a eso, bueno, se pueden incorporar los querellantes, es decir, esa es la decisión que hay que tomar. Si se participa o no en ese proceso, y si se participa en ese proceso, ¿cómo y hasta dónde? ¿Me explico? Aportando pruebas, la municipalidad sería importantísimo que se constituya, porque va a aportar pruebas, va a poder incidir en la dirección que va tomando este proceso, y puede controlar también al fiscal, ¿sí? De que no lo cajonee, básicamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco este sería el contexto. Y claro que la Municipalidad de La Falda, con sus vecinos, el diálogo tiene que estar abierto siempre. Creo que esta mujer fue muy clara. Creo que es importante señalarlo. Son funcionarios públicos, no son dueños de nada. Son administradores, votados por la ciudadanía, y que deben, que son funcionarios, digamos, gente que tiene que estar trabajando para la ciudadanía, en un marco legal también bien importante, ¿no? De legalidad, de rendición de cuentas, digamos, no es que pueden hacer lo que quieran o, digamos, o sus decisiones son arbitrarias. Al contrario, están más obligados a cumplir la ley que los ciudadanos mismos, porque Así son quienes es. la están haciendo. Así que Así bueno. es. Bueno. Bueno, René, Bueno, esto es un poco todo lo muchísimas que puedo gracias. decir sobre este asunto. A mí no me genera ninguna simpatía, ni este asunto, ni ningún otro que tenga que ver con esto de la salud pública. La verdad que lo esperable es que esto termine de una vez por todas, que volvamos a la normalidad. Nada de nueva normalidad. La normalidad, como siempre la entendimos cuando hablamos de libertad. Eso no se puede tocar. Eso, mientras eso persista de esta forma, evidentemente nos va a traer problemas muy graves, muy graves, de todo orden, psicológico, social, de todo orden. Vos ves el estado de esta mujer, por ejemplo, y de muchas otras personas que ya están hartas, ¿sí? Entonces esto va a generar todas cosas malas. Así que tenemos que pensar cómo salimos de esta situación, con cuidado, por supuesto, con precaución, etcétera, pero también con libertad. Eso no lo podemos dejar cajoneada la libertad. Sí, para el futuro, porque todo lo que no hemos podido gozar hasta ahora, que lo hicimos por una situación puramente y exclusivamente sanitaria y medio que nos tomó de sorpresa, hay que superarla. ¿Sí? Yo entiendo que va a haber una nueva forma de vida, todo lo que vos quieras, pero la libertad individual no puede ser una excepción, tiene que ser la regla. Así es. Bueno, Gracias, René, que tenga buen día. gracias a vos, Juan. Saludos, saludos a la audiencia también.